Racing Designer en grande. Bueno. Todos quieren ser como yo. DJ Racy, la envidia de las críticas. Ok. Dime cómo estás, dime qué pasó, dime cómo fue. ¿Recuerdas esto? Mi amor por ti. ¿Recuerdas esto? Reggaeton, retro. A partir de este momento, escucharán los éxitos del reggaeton con el rey del soundcore. A ver, ¿quién recuerda esto? Y este se lo saben. ¿Y quién no recuerda este clásico? ¡Qué bien! DJ Crazy, el rey en Soundcar. ¡Sigan perreando con este temazo! Cálmate un segundo, pendiente, presta atención, porque ya me llevo el turno. Yeah. Técnica en cantidades industriales, para el que sabe, Puerto Rico flow con clave, sin agua. No sé quién te dio título, es campeón. Yeah. Si nunca te enfrentas.